en México. Las mujeres piden respeto a su derecho a decidir sobre sus cuerpos. Las autoridades de salud no respetaron la decisión de una mujer que, teniendo ya 2 hijos, quería que la operaran para no tener más. Las autoridades solo aceptaron operarla con el consentimiento y la firma del esposo. Esta acción violatoria de los derechos humanos es violencia obstétrica, penalizada como delito en Veracruz. Beatriz Mora nos comparte esta historia desde Teocelo, Veracruz. María es una mujer de 39 años de edad. Vive en Teocelo, una comunidad rural, y actualmente tiene 2 hijos, un niño y una niña. Ella se define a sí misma como una mujer pobre. Cuando tenía 23 años, tuvo su primer hijo, el cual nació en un parto natural. 2 años después, a los 25, tuvo a su segunda hija. Dice que por la impaciencia de los médicos tuvo que ser por cesárea. A sus 25 años tomó la decisión de que la operaran para no tener más hijos, decisión que se convirtió en un peregrinar. Cuando tenía mi primer bebé tenía yo 23 años. ¿Y ahorita cuántos años tiene? 39. Dijeron que pues que cómo me iba yo a operar si... ¿Operar para...? Para no tener, ajá. ¿Cómo me iba yo a operar si, cómo sabía yo que los niños sí me iban a lograr? Cuando la segunda niña, ya yo decidí que ya no, porque pues ya eran 2. ¿Y por qué ya no quería más? Pues porque, pues en una, pues porque ya ve la situación que estamos viviendo. Y no da para, ¿no? Ya con 2 son 2 aretes, ya muchos ya no. Entonces me dijo, con el doctor que estuve, me dijo, dice, ¿cómo te vas a operar? Si tiene 2 niños, ¿cómo saben si se te va a lograr el niño? Al rato ya vienen y quieren otro. ¿Y aquí en Teocelo no lo operaron? Acá en Teocelo no. Acá en Teocelo no, porque me dijeron que no. O sea, me dijeron que no, porque me iban a poner el de positivo. Y de hecho yo me embaracé con todavía el de positivo. Sí, de mi segundo bebé. No quería porque él me dijo, dice, ¿cómo te vas a operar? Dice, si tienes 2 niños. ¿Y cómo sabes que esos 2 niños se te van a lograr? Y del hecho agarró y me dijo, no, dice, te vas a operar, mañana quieres otro, ya no vas a poder. Dice, y yo con mi esposa, dice, he tenido 6 seguidos y no les ha pasado nada. Digo, sí, le digo, pero pues no, porque pues, él tiene dinero y yo, pues no, realmente soy pobre. ¿Y cómo fue que finalmente aceptó operarla? Porque buscó a mi esposo y ya mi esposo le firmó y ya. ¿Qué hubiera pasado si el esposo no le hubiera firmado? Pues yo pienso que no me operan. Lamentablemente fue porque la firma de mi esposo y dijo, voy a buscar a tu señor. Y si él firma, sí. ¿Y cómo se siente usted al respecto? Yo hasta ahorita pues me siento bien porque pues yo siempre he sido de la idea que pues siempre he dicho que nada más hasta 2 niños para tener harto, ¿no? Porque luego no es uno responsable, uno como padre. Si uno apenas, a puras penas, ahí la lleva uno. Imagina con 2 o 8 hijos que tenga uno. ¿Y qué mensaje le daría o qué le diría usted a los años a esos médicos que no la quisieron operar? Pues que yo les diría pues que si uno les dice que respeten uno la decisión de uno, porque pues si uno ya no quiere, pues no debe uno de... O sea, no nos debe de decir que no, porque yo sí sufrí mucho porque pues no había camas. La pasaba yo así en el pasillo, así, hasta así en la calle. Así la pasaba yo ahí sentada con mis dolores. Me metía yo, me entraba yo, salía yo y no podía yo. Hasta que después se decidieron a meterme. Y finalmente, ¿qué le diría a las jovencitas que van a parir o que están en un proceso de embarazo? ¿Qué mensaje les daría? Pues yo les daría el mensaje que se cuiden mucho porque pues uno como mujer pues peligra no mucho. Ya ve usted hasta dónde van a parar y para que vayamos a lo mismo, pues no. Y yo les diría pues que si ellas tienen la voluntad de operarse para no tener, pues que respeten sus decisiones de ellas. Que luchen por eso. Actualmente, María está segura de que la decisión que tomó de no tener más hijos fue la mejor. Desafortunadamente, no respetaron su petición y fue solo teniendo el consentimiento de su esposo que los médicos aceptaron operarla. Esta acción es una acción violatoria de sus derechos humanos y se traduce en violencia obstétrica, la cual está penalizada como un delito en el estado de Veracruz. A las mujeres se nos sigue tratando como menores de edad, como si no fuéramos capaces de decidir lo mejor para nosotras. Si las mujeres no somos dueñas de nuestro propio cuerpo, no somos dueñas de nada. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.